Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 302, grabado el martes 1 de febrero del 2011. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Iolios. Hola, guicos. Y yo, como siempre, Omar Ramán, produciendo el show para todos ustedes. Yo me retiro. Yo no estoy. ¡Con estos de puta, mire! ¡Ya voy a dormir! Agradecemos, señores y señores, a la presencia. Y ni modo, yo también. Sí, pa. La masita de Behavior. Ah, por eso es que viene. Ay, mi amor. Hoy he venido disfrazada de charra. Ay. Solo con el gran sombrero. El sombrerote y nada más. Y unas pistolas. Ay, las pistolas bien paradas que desafían la gravedad. Son cañones. Afrodita, le dicen. Ahí está, mira cómo baila. Me saca de onda cómo puede girar una chicha para un lado y la otra chicha para el otro. Ay. Cuidado. Ay, fue una tocada de piripipi colectiva. Señoras y señores, muchísimas gracias. Quedamos en un colectivo, entonces. A todos los que están aquí en la masita de Behavior, ahorita se retira para bailarle un privado a nuestro productor ejecutivo para este episodio. Así es, nuestro amigo Iki. Pero primero yo paso control de calidad, permíteme. vos sos como. Todo para el jefecito, porque hay, mira, que asegurar. Vos sos de los que prueban la comida del jefe antes, claro, para ver que no esté envenenada. Claro, claro. Y la contribución de Iki fue de puro billete de $1. Sí. Hey, gracias, Iki, bárbaro. Muchísimas gracias a Iki por ser el productor ejecutivo del episodio número 302 de Comic Geekos. Siempre. Iki, recuerda que puedes poner eso en tu currículum. Otra vez, ya reenganchado, creo que es. Reenganchado, la segunda vez que él es productor ejecutivo. Así que ya pasa a ser de los productores ejecutivos fundadores. Casi. Ah, entonces va a ser productor senior. Sí, uh-huh. Ya es un senior executive producer. Así que buenísimo, gracias a Iki por creer en nosotros y permitirnos producir el show para todos ustedes. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio así de un solo con unas cuantas. Ya iba a cantar ese tema a capela. Sí. No empezaba la música. No, empezaba. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Que es la nueva plataforma de juegos de videos que tiene pantalla OLED. OLED. ¡Olé! ¡Olé! Es española, oye. Tiene dos pantallas sensibles, palomas, al tacto, dos sticks analógicos, un giroscopio, un acelerómetro. No tiene dos. Ah, yo estoy leyendo lo que dice aquí, así que se aguanta. Un Wi-Fi, conexión 3G, GPS, no, Bluetooth, dos cámaras y el procesador, capacidad, por favor, para flashcards. ¿Qué tiene? Sí, el nuevo PSP. Oye, decía el procesador que tiene. Tegra 2. Fíjate que aquí donde estoy viendo... No, solo es un Cell 4. No dice el... ¡Quijue pucha! ¡Qué bárbaros! O sea, el Cell es el mismo que trae el PS3. No sé, pero es un Dual Core. El Tegra 2 es Dual Core. Es el primer Dual Core que han ocupado para Es para un teléfono móvil Android que, como es un Tegra 2, lo conectas a un una laptop. Ese es el nuevo de Motorola. Ajá. Se llama Ya te voy a decir cuál es. Sí. Pero es una palomada. Sí. Pero este es otro procesador, creo yo. Sí, el del PSP. Sí, debe ser otro. Porque mira, sí me suena que esa cantidad de funciones que tiene. Wow. Te da suficiente para jugar 15 minutos. No te da sin conectarte a la energía. No te da el tamaño acá, las dimensiones, no. Por lo menos en esta noticia. Lo que te dice que es la pantalla es prácticamente el doble de tamaño de la de cualquier smartphone de ahorita. Yeah. That's pretty good. Okay. O sea, el PSP no era pequeño. Sí. y será más grande que el PSP. Yo creo que la comparación no debería ser contra el PSP viejo. Que es unas 7 pulgadas de largo. Pero mira, acá dice que ambas pantallas son sensibles al tacto, porque tiene una enfrente y otra atrás. No hay que se abre. Ah, para que te vean los que están así del otro lado. Mira, no sé cómo van a ocupar la de atrás, porque si es una pantalla no la estás viendo. Mira, debe ser como esos juegos hostigas que de repente estás así jugando y te aparece D, y tenés que apretar el botón de X, vale, X, triángulo, y después el triángulo. De ahí te va a decir, turn, flip, y vas al otro lado. Tienes que dar la vuelta y apretar los botones. O estás viendo a la nena que va caminando a la distancia, entonces querés ver cómo se ve de frente, le da vuelta. Así, cabal. Hoy el procesador contiene un quad-core ARM Cortex A9. Hijo de quad-core. Sí, hombre. Esa mierdita. Dice, no es pantalla, es trackpad. Es un trackpad. ¿Lo de atrás? Ah, ok. No, tiene dos trackpads. Sí. Ah, trackpad no, de atrás. Entonces debe ser pantalla de la enfrente y trackpad de la de atrás. Entonces, me parece para hacerle cosquillas. Y una raya así, el trackpad. Una raya y medio. Abrís así, abrís las piernas. Press the G-spot, Y ahí vibra. No, pero mira, yo te digo, yo he tenido dos PSP. Sí. Y los dos los he vendido porque realmente han sido subutilizados. El primero lo vendí porque cabal subutilizado. El segundo, ¡ey! Ya se puede chabelear. O sea, entiéndase, jailbreak, vea. Entonces volví a comprar otro, lo volví ahí, pero igual nada más. Tengo entendido que no trae... Ahorita no me tiene emocionado de que, lo voy a comprar, pero cuando salga, quién sabe. No trae ni UMD ni Memory Stick, pero es una cosa nueva, ¿o no? Ahí sí, no sé. No sé. Fíjate que acá solo dicen que es memoria flash, pero no te dice que es Memory Stick. Entonces yo creo que se están alejando del... No, ya se habían alejado del formato. Fíjate que ya estaban trabajando con SD. Tengo la impresión. Es más, creo que el Go escuché, no tiene SD. Escuché por ahí que va a venir con un New Proprietary Memory thing. Y espero que no sea proprietary. La Sony tiene malas mañas. Sí. Pero yo creo que deberían de haber aprendido a esa altura. Van a ser de las memorias del PS2. Acordate que hubiera sido muchísimo más difícil para los que lo hackean. Sí. Si no hubiera tenido Memory Stick el original. Sí. Bueno, acá dice, mira, la pantalla es de 5 pulgadas. Es grande. Es la mitad de una netbook. Y en Japón está anunciado que sale a la venta a finales de este año. Para el resto del mundo aún. ¿Resolución dicen ahí? No. Dicen que es cercana al PS3. ¿Resoluciones de este año? Near PlayStation 3 graphics. ¡Fuck! No, pero eso no puede ser resolución porque el PlayStation 3 te da 1080 y en una pantalla tan chiquita. No dice resolución, dice gráficas near PlayStation 3. Cercanas. Es que en una pantalla más chiquita con una resolución y con un quad-core, puta, claro que puedes hacer esas gráficas para lo mismo. Bueno, siguiente. Evangelion 2. Yes, sir. Se comenzó a exhibir en cines de Estados Unidos semana del 24 de enero. La semana pasada. All right. ¿Les cuento el final? Yo no le he visto. Esto sí se entiende. Esto sí se entiende, el final. ¿O no han llegado todavía? Mira, no han llegado al final. Pero. No, espérate, están hablando de la película, no la. Están haciendo el remake en películas. Yeah. Son como de 2 horas. Ah, ok. Y ya se alejaron bastante de la historia original. Okay. O sea, qué chivo. Ya han metido un personaje nuevo. ¿Qué más? Y también la secuencia de eventos está bastante cambiada. No, pero fíjate que lo interesante es que la han pasado a salas de cines generales en Estados Unidos. No se ha salido directo a video ni en canales especializados. ¡Puta! 4 procesadores. ¡Qué palabra! Perdón, no, tenía que decirlo. Sigue, todavía sigo. Estancado. No, es que te digo, lo que te digo yo. Cuando vi, un nuevo PSP, y cuando lo vi, porque te acordás que antes habían sacado como un... Una paja. Imagen de un que era parecido al Go, pero una pantalla como cuadradita que se veía lindo. Ajá. Pero muy chiquito. No es ese, ¿verdad? Y cuando vi, pues, está físicamente, al ver la foto, se parece bastante, solo que es más redondito al PSP normal, al 300. Y yo dije, bueno, yo eso no me calienta, ¿verdad? No. Puta, pero cuando leí el procesador. Ahora, contestando al tico, con una pantalla de 5 pulgadas, tiene que ser más grande la caja. No hay forma. Sí. All right. CW, el canal Warner en uh-huh. Estados Unidos ya seleccionó pilotos para la nueva temporada, nuevas series. Y ¿de Fórmula 1 o de aviones? Awakening. El Barón Rojo. Awakening, uh-huh. Despertar. Se trata de dos hermanas que están en la adolescencia y que tienen problemas y tratan de resolverlos. Eso no es de Spielberg. En medio de un despertar de zombies. Oh, wow. Okay. Nice. Ya a raíz de Walking Dead, ya salió segunda serie de zombies. La competencia. NBC está también dándole vueltas a otra serie basada en zombies. Abraham Lincoln, Vampire Killer, una mierda. La originalidad de las cadenas. Lo que todos esperaban, la excusa para ir a comer a Taco Bell. Las cajitas felices, que son el Kids Menu, regalan un cómic de Marvel. Taco chino. Pueden escoger uno de los 4 versiones de Crunchy Taco, burrito de frijoles, el roll up de queso y el soft taco, algo así como el taco suave. Y con eso va a venir acompañado un paquín de los X-Men, los Fantásticos, Iron Man o los Vengadores. No son de las paquines que se están publicando actualmente, sino que son especiales, historias más sencillas, los dibujos son un poco más infantiles. Me imagino que contra Taco Man o algo así. Y si te negas a ir a comer a Taco Bell, puedes comprarlos por $1 ahí en Taco Bell. Sin comprar el taco. Esa fue mi excusa por sin la cual yo... Sin arreglarte el techo de la boca con esos conchas de taco, que a ver cómo diablos los gringos comen esas babosadas. Sí, mira. Fíjate que a mí me encanta el Taco Bell, pero los tacos suave. O sea, yo una de las primeras cosas que hago cuando voy a Estados Unidos, después de Hooters, Tacos aguados. Sí, comida mexicana tiene que ser. Es que no es comida mexicana. Mira, yo pasé una pequeña temporada en el norte de ilegal, fuiste mojado. Fue cuando estrenaron el remake de Star Wars A New Hope. Ajá. Y Taco Bell tenía la distribución de los juguetillos de la película. Ahí me tenés todos los viernes puntualmente esperando que saliera el nuevo juguetillo y que ya almorzaba ahí. Bueno, le dice acá Rofe, tiene razón. ¿Cuándo va Hooters a sacar una promoción así para tener...? Es que no necesita. Tico tiene algo de Superman, creo. Mujeres inflables, básicamente. La noticia de Superman, Tico Man. Superman, que ya escogieron al nuevo actor para la nueva película. ¡Ya se lo cogieron! Nuevo Superman. Todo es nuevo en esta movie, excepto el actor que ya antes había estado. Antes era el malo de Superman. No. Es que él antes ya había sido nombrado como una posibilidad para la película de Superman. Ajá. Pero la dieron a Brandon Routh. Uh-huh. Se la dieron. Así, entonces hoy se la van a dar a este. Sí. Y este chavo se llama Henry Cavill. Es un actor británico que ha salido más que nada en televisión. Great. Televisión británica. O sea que. Para los gringos es todavía un desconocido, pero... Mira, no es por nada. Te voy a decir una cosa. Famosísimo. El Superman anterior tenía el look de Superman. O sea, no, es que mira... El look estaba bien. El chavo no le... Pero el plot era una mierda y el script era una babosada y todo. Sí, o sea... Pero el actor wasn't that bad. No, el actor no estaba tan mal. O sea, físicamente y... A la vera le sacó sus suspiros. Ahí, que era a muchas mujeres todas. Yeah. Oí ese comentario seguido. Toda le gustaba cómo se miraba, o sea, el look lo tenía el bicho, pues, pero la película fue una mierda. Lástima. Y no necesariamente por la actuación, porque en realidad... O sea, el trabajo no creo que hubieran hecho un reboot manteniendo al actor. Y el script no le daba la oportunidad de actuar tampoco, porque el script era tan mierda que no había ni una chance ahí de que él pudiera de veras enseñar si podía jugar. Las escenas eran Superman B... afuera de la casa de Lois Lane mientras... He looked kind of creepy. Uy, así como stalker. Ajá. No, tenía que poner cara de decepcionado, abatido. Mira, y con tal que no salga Lex Luthor, yo voy a estar contento con esa... Ay, vos crees que no va a salir. Y que salga haciendo un cameo, un camello. Un camello. Que se vaya dando un camello. Right. Mejor que el camello se lo vaya dando. Pero... Señores y señores. Que se lo jorobe. Continuamos entonces con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Siguen las épocas áridas de película. No, aunque por lo menos en El Salvador. Finalmente. Viene Tron. Este viernes 4. Ey, miren, y va a estar vacío, fíjate. Próximo episodio va a ser especial de Tron. Ah, de veras. Ah, de la Teletron. La Teletron. Vamos a ver la Teletron 2. Mira, Teletron, Super Bowl. O sea, la mala va a estar en sus casas. Sí, pero Super Bowl va a estar... Pues, si la queremos ir a ver bien de la noche, ponele. Sí. No creo que esté tan lleno, siendo estreno, porque ya va a estar la Teletron. Ya empezó la Teletron. Uh-huh. Sí, es muy cierto. Entonces... Ey, si quieren ir a ver, conocer a los geekos en persona, van a estar viendo... Teletron en vivo. Teletron. Bueno... Si decís que los geekos van a estar viendo la Teletón, más vacío va a estar Trump, porque todos van a estar ahí. Fíjate que yo creo que próxima semana no va a haber box office porque por el Super Bowl no hay estrenos. Entonces, mira, box office va a haber. Lo que no va a haber es... Se van a mantener prácticamente. Va a haber como $2 de recaudación, pero bueno. Yeah. Va, chivo, el de esta semana. La número 5 de esta semana es The King's Speech. Ajá. El melocotón del rey. La número 4, The Green Hornet. ¿De qué? The Green Hornet. Ajá. Sí. The Green Hornet. ¿Cuánto iba acumulado ya? 11 millones, lleva acumulado 78 millones y costó 120, así que las... Está cagando. Cagando. Sí. La número 3. Espérate, pero esos números es solo en Estados Unidos. Sí. God. Puta, 6 años de esto. pero no le hemos hecho estos 6 años. No. Box office. Uh-huh. Bueno, llevamos 5 años. Pues. La número. La número 3 es El Mecánico. ¿What? El mieludo. Mira, es de un tipo que te da paja, que te tiene así esperando que llegue el final de la película, pero te dice, no, ya va a terminar en media hora, pero pues, dura otra media hora. Así como cuando te van a entregar el carro. Ajá, y te da partes. Así como, mi carro que me lo mantuvieron una semana. Y, no, es que míralo, se lo queremos probar bien, señor Brito. Los tenés así. Hoy sí, mire, ya está el carro nítido, súper probado. Va, vergón. Salgo del taller. Solo faltó. Salgo del taller, está bien, vea. Bueno, vamos a trabarlo, vea. Le pego la pata. ¡Pum! Se enciende el piloto otra vez, a los 10 minutos. Bueno. Ok, y deja ver la número 2. Se cayó el scotch con el que habían arreglado. Okay, que le había tapado el piloto. La número 2 es No Strings Attached, que fue el debut de la semana pasada. Una como comedia romántica con Bergomara. Creo que Ashton Kutcher y la Natalie Portman. La Blood Swan está ahí. Dicen que está buena porque es una comedia R. Oh my God. Y la número 1, una con Anthony Hopkins, se llama The Right. The Right. Su secuela, The Left. No sé, él hace de como de cura o algo así. Qué puta. Creo que es de medio. Pero le cuelga el huevo derecho más. Es un cura que ha perdido la fe. Y entonces dice, la mejor forma que se me ocurre para acordarme que Dios existe es me meto a la escuela de exorcistas de la iglesia para conocer al diablo. Dicen que está yuca. A ver. Ok. All right. Ahí suena bien. Señoras y señores. Continuamos entonces con los cómics leídos esta semana por Julio. Adelante, Julio. Esta semana leí un cómic escrito por Tony Lee, pero no Jones. Ajá. Y con arte malo, el arte de Andrew Curry. Doctor Who, número 1, IDW. Nice. Con el doctor actual comienza en la TARDIS, acompañado de Rory. ¡Ah, no, en la mañana! Y de... ¿Cómo se llama la bicha? Ya se me olvidó. Fíjate. Amy Pond. Déjame ver si... Espérate, quiero ver si es el mismo que salió en la... Revista, ¿no? A ver, el dibujo se parece por lo menos a la película. Sí, está basado en... Demasiado se parece. Creo no, que se... Trataron de hacerlo muy fotorrealista. Están tratando de hacerlos como la serie, los personajes originales, pero el dibujante no tiene esa capacidad. Entonces salen deformes en un montón de dibujos. Yeah. Sin embargo, la historia está entretenida. Es que Rory, sin pedir permiso, agarró el teléfono del TARDIS, que se puede comunicar a cualquier lugar, y dijo, hey, me puede servir para revisar mi correo electrónico. Ajá. Y lo que no sabía es que todo el spam, la TARDIS lo procesó y comienzan a aparecer hologramas ofreciendo... Máquinas para alargar partes del cuerpo humano, vendiendo seguros. Un fulano que dice, doctor, finalmente lo encontramos. Y piensa que es de verdad. ¿Qué pasa? Han desterrado, han derrocado al gobernante del planeta, no sé cuánto. Y tiene millones según la cuenta. Si usted me ayuda, podemos obtenerlo. Entonces, está divertido. Como que fuera la cuenta de correo de Loquico. Así es. Y la entonces otra... no es el mismo que salió en la revista de Doctor Who. No. Y el siguiente que leí fue Uncanny X-Force, el número 4. Están por matar a ¿cómo se llama este? El Apocalypse, que hoy es un niño, ha renacido Apocalypse. Ha renacido como niño. Entonces, la base está en la luna, van los Uncanny X-Force, el equipo liderado por Wolverine a asesinarlo, se tienen que enfrentar a los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes los hacen papillas, pero logran sobrevivir. Y en una de las escenas que les quiero comentar, está en una tienda de campaña en la luna. Deadpool salvó a una tienda de campaña en la luna. Sí, una tienda de campaña. Tiene carita de Deadpool, la tienda de campaña. Ahí está. Y ahí está. Y solo dice, mira, tienes que recobrar... Yo le veo cara de grifter. Es la Deadpool tienda. Ajá. Tienes que recobrar la fuerza, le está diciendo Deadpool. Y está dando de comer algo. Entonces, ¿A quién? A Ángel. Porque fue el que más hicieron papilla. Entonces tiene que recobrar. Y vaya, está bien, qué bien. Trágatelo. No vayas a hacer que yo lo mastique, por favor. Ay, ya te los tragaste. ¿Y dónde conseguiste comidas? No preguntas, trágalo. Entonces la escena se amplía y resulta que el Deadpool se está cortando lonjitas del antebrazo y se las está dando de comer. ¡Qué palo! Y el otro, ¡qué rico! Pero el Paquín sigue bien. La historia, el arte es guau. Es caníbal el hijo. Y al final se encuentran al bichito, al apocalipsis. Y entonces, ¡ey! Pero es un niño, no lo podemos matar. Es claro inocente, que, sí, claro, que no sé. ¿Cómo no? Ya no tenemos el comic code. El comic code. Okay, comienzan a pelear entre sí. No, no. Y no les cuento si lo matan o no, pero es buen final. Okay. Ahí se los dejo. Se matan entre ellos. Bueno, señoras y señores. Gracias por comentarnos acerca de eso. El Doctor Who de veras me llama la atención. Ahí te lo paso. Señoras y señores, estamos ya preparados entonces para lo que ustedes han estado esperando. Gracias al patrocinio de Iki, en este episodio muy, pero muy especial tenemos para ustedes. Bárbaro Iki. ¿Qué pasó? Bárbaro Iki. Bárbaro Iki. El jefe. Sí. Por lo menos, fíjate que por un momento pensé que dijiste Uteni. Señoras y señores, tenemos para ustedes lo que han estado esperando. La carnita. Así es, señoras y señores. En este episodio muy, muy especial, con el tema de BBC Butthead, en el fondo, en el fondillo de la masita, hablaremos acerca de las animaciones de los noventas. A ver, hey, qué mal se oye ese tema. Si así era al principio. Nunca te acuerdas. Pero así de hecho, no, es que no, yo nunca la vi. ¿De veras? Oh my god, you missed out. Una de las series más cachimbonas. ¿Viste en Batman? Sí. ¿Tampoco? No, no me gustó mucho tampoco. Oh my god. Bueno, hey, será un tiempo de revisar el tema. Ahí está. Solo a Frost también le gustó. Bueno, señoras y señores. No, pero reconocemos su tuvo pegue. Hasta película hicieron. Significancia. Que le veía en el tele, vea la película, se le di. Ah, la película es buena. Ahí sale Cornholio. Cornholio. Ay, que le agarran la crisis en el avión. No, y viste, en esa movie sale el prototipo de Hank, no sé qué puta, de King of the Hill. Sí. Es que salía en el show de la tele también. O sea, el mismo personaje básicamente lo hicieron para el show. Es cierto, por cierto, es el mismo chavo que hizo BBC en las Butler, es el que hizo. Claro, el Mike Judge es el mismo King creador. Hill, pero bueno, ya estaban por ahí diciendo que tal vez... ¿Y el gatillo? ¿Ah? ¿No sonó el gatillo? Sí, eso no. ¿Cómo no? Sí, sí. Pero después metieron esta, la Sofía. ¿La Sofía? No. Vamos a empezar, señoras y señores, con los animaciones de los noventas. Ya que tocamos esto de MTV, hablamos de la de MTV, la BBC Butthead, que a mí me súper gustaba, era para mí lo único, más o menos lo único pasable de ver en MTV, a pesar de también algunos videos musicales, pero la mayoría... ¿Dónde salían más chica? Sí, hay unos que eran medio basura, ¿verdad? Pero siempre que salía BBC Butthead era de estar pendiente y de echarse todo el episodio, y yo me aguadaba de la risa. También, por ahí, esa misma época salió Aeon Flux. Ah, sí. Te digo que algo que sí yo, si mal no recuerdo, era Beavis and Butthead, que creo que fue en la película. Ajá. Que se montan ellos en una montaña rusa. Ajá. Y ponen la canción de Roller Coaster de los Red Hot Chili Peppers. Ahí conocí yo a los Red Hot Chili Peppers, gracias a eso. ¿De veras? Sí, esa canción yo la necesito. Buena, muy buena. A mí me gustó una, que te la tengo bien en la cabeza cuando salió la canción. I'm a creep. Sí. Ah, pero empieza bien tranquila, ¿verdad? Y el chelo, what are you listening to? O sea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué esa mierda? ¿Cómo te gay? Que no sé qué. Mira, empezaba. la guitarra y el chelo. ¡Wow! ¡Wow! ¡That's cool! ¡Cool! Y empezaba a reír. Y empezaba y los dos así, moviendo la cabeza. Como, y después regresa otra vez a todo emo. Y los dos. ¿What is this? ¿Qué no sé qué? O sea, matado de la risa. Bueno, ok. Next. Es que, bueno, también por esa época. MTV empezó en los 80, pero por esa época, no sé, le agarró una cosa bien avant-garde, bien psicológica. Es que más o menos ahí fue donde dejaron de pasar música. Ajá, ya no pasaban tanta música. Pasaban, y ahora ya no pasan ni mierda. Pasaban esas animaciones, pero puta, era un flux, era animación así, ya más adulta, más fumada. Más en pensada, la versión latinoamericana. En la versión latinoamericana yo me acuerdo que pasaba uno que se llamaba Chico Migraña. ¡Ah, sí es cierto! Que era extrañísimo. Ese sí. Y a mí todas esas series nunca me emocionaron. Sí, sí. Pero animación, nevertheless. Y también me acuerdo que sacaron una versión de Spider-Man. Sí, era, creo que era por Brian Bendis. Ajá. Y era así como animación medio cel-shaded, medio computadora. Ajá. Y con historias bien así como más... no eran tanto de superhéroes, sino que metía más como espionaje industrial y ondas así. Ponele que salía Electro, pero era un Electro así como más a lo Matrix. Ajá. Era otra onda, entonces. Dice acá Rofe o Marman y la de MTV, que era de un tipo con un lien en la cabeza. Más rara. Con un lien en la cabeza. Bueno, estaba The Head. Un alien, perdón. Sí, que tenía un alien viviendo en la calle. Sí, horrible. ¿Y esa cuál era? Sí. The Head se llamaba. The Head, es cierto. Sí. Extrañísimo. The Head, estaba Ren and Stimpy, que también era gross. ¿Esa onda era? Era gross. Sí. Invasor Sim, no, esa no entra. No, esa es de los 2000. Esa es Nickelodeon, creo. Ahí era de los 2000. Estaba The Max, basada en un cómic. Yeah. ¿Qué más salía ahí? Pues es que habían varias así que eran como basadas en cómics. Pero... The Thick no estaba... No, pero que ese era... Lo más memorable era por ese ahí. Ese era live action, ¿verdad? The Thick. The Thick. No era MTV, esa... No, yo sé. Hubo una animada también. ¿Verdad? Sí, pero no era... No, ¿en esa donde así salía Batmanuel? Sí. No, Batmanuel era en la en vivo. Ah, ¿no salía en la otra? No, en la otra... había un tipo Batman, pero se llamaba Die Fledermaus. Un nombre alemán, todo raro. Ahí está. All right. Uy, ¿a quién vio las animaciones basadas en el cómic de Leonard, The Cute Little Girl? Saber cuál es esa. Oops, no sé. ¡Gol! ¡Golazo! Pues sí, ahí hablando de eso de MTV, pues sí, se fumaron bastante. Y por cierto, el animador de Aeon Flux después estuvo en otra serie. Estuvo en Animatrix. En Animatrix hizo unas, pero también una serie del Fantasma 2040, que era el mismo tipo de diseño de personajes, así todos alargados. Todos secos, todos alargados. Uh-huh. Que esa era también medio fumada. Era buena. Era bastante buena. Sí, sí. Bueno, ¿qué más sabía? Bueno, hablando así en términos generales, ¿ustedes cómo sienten esa década? Porque yo siento que los 80 fuera, la característica era así tipo series donde vamos a sacar juguetes. Sí. De acuerdo. Así que Transformers, G.I. Joe, Thundercats, Silverhawks, todo eso. Yo siento que eso cambió en los 90s. Que en los 90s como que... Se tranquilizaron. Por otros lados, Sí. Pero yo sí, por lo menos personalmente, creo que vi muchísimo más anime que animación americana. A mí me llamó la atención el nacimiento de Cartoon Network. Que fue mira, como que... Y fíjate que, ya que mencionas eso, perdón, Julio. Cuando nació Cartoon Network, yo no sé por qué tenía en mi mente... Uh-huh. ¡Ey, qué chido! Vea todas las 24 horas viendo. Pero yo me imaginaba series un poco más maduras, quizás porque yo estaba viendo anime. Ajá. Y van saliendo solo. Es que eran repeticiones de Looney Tunes. Y entonces, yo no quiero ver eso. Shows viejos de Ana Barbera. Fíjate que para mí los 90 cuando nació. Cuando nació. Pero de ahí empezó el show ese, era que era Cartoon. Ajá, mira, es que para mí los 90 se destacaron porque regresaron a animación. Más de comedia, los Animaniacs, Pinky Cerebro, surgieron en Nickelodeon bastantes series que querían regresar a temas de comedia situacionales en lugar de héroes de acción. Y en el otro extremo surgió la animación dedicada para adultos, porque comenzó Futurama, King of the Hill, fue el boom de los Simpsons que comenzó en el 89, pero ya no era para animación para niños. Reconocieron que la animación podía ser para adultos también, y hecha en Estados Unidos. Correcto. Yo, tal vez cuando dijimos, animación de los 90s, lo primero que pensé fue en la caricatura de X-Men. Sí. Fue en los noventas. Sí, sí, sí. Que sí. La pasaban en Fox. Ok. Me acuerdo. Entonces, yo me, en esa época yo no tenía cable. No tenía forma. No, es que estábamos aquí en el oscurantismo. Ajá, estábamos en yo, la época. Yo tenía antena parabólica. Yo tenía antena parabólica. Tenía que encontrar el satélite que era. A mano. ¿Sí? Y siempre se pasaba el Playboy Channel. No sé, pues está gastado estaba en esa así. Posición. Pero es que como ahí colgaba la ropita, va todavía. Había un canal, me acuerdo, que era American Triple Ecstasy. Ese era el canal porno, ¿verdad? Ajá. Que era como que... O sea, cuando vos por podías... Nosotros. Pasabas enfrente de una casa y si veías la antena parabólica buscando el horizonte... Estaba o sabes viendo, lo que están buscando. Sí, porque ajá. Solo ese canal había en ese satélite. Satélite. Bueno, pues la onda es que... No podía ser muy cauteloso. Es que cabal, ¿no? Averiguamos de que... ¡Ey, puta! Vamos a ¡hay porn! ¡De X-Men! No, sí. Aparte, entre medio del porn. Ajá. Una caricatura de X-Men. No, Triple X. No, solo X-Men. Solo una X. Puta. Bueno, entonces, yo le dije a Omar, hey Omar, puta, hazme el favor, grábame ese programa. Entonces, me acuerdo que grababa ese. Yeah. Y antes o después, no me acuerdo, daban... Spider-Man, no. No, daban Batman, la serie Batman. Animada. Ah, sí, sí. Y que lo grababas en uno Super 8, ¿ves? Pero no, lo daban, no lo daban en el mismo canal, era la cagada. Porque uno era en Fox. ¡Que jodía el motorcito! Y tenía dos minutos para cambiar de posición porque iban casi a la misma hora. Y tocaba cambiar ahí. Y Fox y Batman lo daban así bien cerca el horario de los Simpsons. Entonces, siempre era así como que, hey, bueno, en el tape que me daba era hora y media de programación. Era así de Batman... ¿Cuánto tiempo se tardaron en traer los Simpsons aquí a El Salvador? Porque yo los conocí hasta que los dieron en televisión local. Yo ya los conocía, pero no veía, o sea, porque veías los muñequitos, las cosas así, pero no lo había visto. Te digo una cosa, no me acuerdo cuándo fue, pero sí me acuerdo que cuando salió... Fue como en el 92. La traducción no me ofendía. Es más, me sentía que estaba muy bien traducido. Sí, es que es la traducción mexicana. Bueno, en Estados Unidos salieron en el 89 los Simpsons. Aquí estoy, vinieron en el 92. 92, ok. Vale, entonces... Mira, algo parecido a tu historia es lo que a mí me tocó con pedirle que me hiciera... Qué feo si iba a oír lo que iba a decir. Pedirle que me grabara el programa. No le voy a decir, pedirle que me hiciera el favor. A un compañero de la oficina, igual lo mismo que tenía para hoy, para que me grabara Spawn, cuando se ve la serie animada. Spawn. Que también es serie de los 90. Uh-huh. De HBO, por cierto. Bueno, HBO, ¿cómo? Ahí tienen mucha razón. Una gran parte de los 90... fue, gran parte de la animación fue el universo animado de la DC. Sí. Empezó con Batman Animated Series, que merece su propio episodio. Buenísimo. Sí. Después salió Superman Animated Series. Ah, cierto. Después combinaron, hicieron Batman Superman. Después hubo uno de Justice League. Después hubo Justice League, que solo salían los siete héroes así principales. Gracias a Dios no salían los gemelos cerotes. No salían los gemelos cerotes. y después ya lo expandieron, hicieron... los Justice League Unlimited. Yeah. O sea, Batman Beyond. Todo ese gran universo. Y Batman Beyond, que después lo amarraron y todo, y era lo mismo. Y bueno, Batman Beyond era buenísimo. Y era historia bien. ¿Y de qué año dijiste que era Batman Beyond? Era de Beyond. Ya es late 90s. Sí, es casi acabando. Por cierto, pregunta aquí Tabor, que por favor, ¿cuál fue el episodio de Batman de Animated Series que más les gustó? Si es que se recuerdan. Batman de Animated Series, mira, yo de los primeros que... El primero que pasaron, animación excelente, salía contra Man-Bat. Uh-huh. Fue el primer episodio de la serie. Otro que fue animación también palomísima fue contra Clayface, que era una historia de dos partes. La primera parte, saber quién putas la animó, pero así todo tieso. Uh-huh. Y el otro era un chavo que se llamaba Kevin Altieri, que así fue puta, era el que hacía los mejores episodios. Uh-huh. Después, tercero, pondría el primero que sale Ra's al Ghul. Italia. Mira, es porque lo has estado viendo recientemente o te recordás desde hace 15 acuerdo, años. No, me acuerdo. Episodios excelentes, o sea, buenísimo. Yo me acuerdo todavía el final de ese episodio de Ra's al Ghul, que nos dice que even in defeat the detective manages to achieve a small measure of victory. As you said, detective, this is not over. ¿Qué es ese? ¿Qué te había oído? Dice acá Rofe que el primer episodio de Batman fue el único en el que Batman sangra. Sí, y en la movie. En la movie Mask of the Phantasm también le sacan su chavazo ahí. ¡Ay, esa movie es buena! Buenísima. Yeah. All right. Que sale el tema de la serie animada, pero así en coro. Y ese es cuando que el malo era... Era una chica que se podía. Ah, no. ¿Y cuál era la de Jason Todd? Salía Joker también. ¿Cuál era la de Jason Todd? Esa era la de Batman Beyond. Ah, no, esa acaba de... Ajá, en Batman Beyond salió, cierto. Ahora, no es por nada, bueno, pero no me acuerdo. No. Batman, esa animación donde era estilizado, ya los dibujos y toda la cosa. Y X-Men The Animated Series, o sea... Eso era bien G.I. Joe. DC pero, le pegó una tastasiada. Y fíjate que al revés, a mí me gustaba mucho más Batman... Y al revés de lo que hubiera podido pensar si me hubieran descrito las dos series, porque realmente sí. El tipo de dibujo, aunque era una mierda, pero era bien, el de X-Men trataba era de ser cómics. Bien natural, bien anatómicamente correcto. Le trataban de meter, pero más a los G.I. Joe. Yo no, yo sé, pero ponele, si vos te fijabas el Batman, el gran pecho. Sí, bien estilizado. Era bien estilizado, entonces por lo general no es mi... Tu estilacho. No es mi estilo. Pero puta. Muy pero la ejecución bien. Fue excelente. Excelente. Pero fíjate, en términos de calidad de animación, aquí también no estamos extendiendo mucho y vamos a dejar muchos sí. De la lista por atrás. Pero poner el término de animación, por lo menos Batman era. O sea, era. Miles, o sea, estabas muy por encima sí. De X-Men. Sí. Porque tipo, si veías X-Men, le veías los uniformes y siempre tenían como que las sombras en el mismo puesto. Yeah. O sea, se movieran como se movieran, siempre las sombras de los músculos y todo, en exactamente la misma posición, no importa. Yeah. Mientras que Batman, o sea, se... Y eventualmente salió Robin, pero se preocupaban de que, bueno, aquí está la fuente de luz, entonces aquí se esconden las sombras, y estas van a ser las peleas, o sea... Y la historia era buena. Lo manejaban súper bien. Sí. O sea, es que hasta las, entre comillas, las tomas... tendían a ser no tomas tradicionales, sino que eran ya más estilizadas también. Sí, no era. Entonces, tenías una fotografía, era bien artística. ¿Vale? Entonces tenías unas sombras largas y bien oscuro, entonces era otra pila. Man. Por cierto, ese mismo estilacho también era de Freakazoid. ¡Ah, cierto! Era cagado. Otra serie más. Era exactamente la misma animación. ¿Sí? Es que Studio Warner también, o sea, todo eso lo fueron desarrollando. Y que era muy distinto y mucho mejor para mí que Tiny Toons y Animanía. O sea, que salió con la misma en parte de esa. Del mismo estudio, pero era otra mara. Fue el mismo esfuerzo. ¿Te acordás que era que Spielberg los produjo? Él fue el que puso la plata y la idea. Sí. Pues, pero de ahí salió Pinky Cerebro, ¿no? Ajá, fue lo mejor. Eso es lo mejor de eso, pero... Freakazoid de Pinky Cerebro para mí eran buenísimos. Sí, que ponerle Tiny Toons y todo eso. Yo lo veía, era divertido. Pero quien lo salvó fue Pinky Cerebro. No, porque después... No, fue el que sobrevivió. Animania. Animaniacs. Sí, por lo que te digo. Pero fue el que sobrevivió. Cuando no salía Pinky Cerebro... Sí, no veías ese episodio. O sea, yo realmente veías el episodio. Cuando van a dar Pinky Cerebro, ya, está, ok. Y ahí lo veías. Si no, olvídate. Que salía un pollo, así que nadie veía que era pollo el baboso. ¡Ay, que solo una persona decía, no, pero sí es un pollo. Y la mala, no, si es fulanito, si este es nuestro amigo. Bueno, y donde dejas la bichita que... ¿Que se hacía Hulk? No, la que agarraba todas las mascotas. Elmira. Elmira. Era como Elmer. Ajá. Pero era Elmira. No, oh, Dios mío, ese sí era medio malo. Animaniacs tenía una locura. Lo que sí me gustaba de los X-Men, a pesar de la animación medio cholerona, era que trataban de hacer las historias clásicas de los cómics. Sí. O sea, que ahí veías, oh, la era de Apocalipsis. No, eso no salió. No. La Phalanx, no sé qué. Ah, en animado. La Phalanx. Salía en las últimas temporadas. O que la Phoenix Saga. Oh, puta. O sea. Dos Sentinelas, me acuerdo que eran de los primeros. Sentinelas también. Sí. Days of Future Past. Todas esas. Salía Bishop y toda su historia. O sea, trataron de adaptarla. Entonces, yo me acuerdo que a pesar de que la animación era cholera, una escena en la que el Wolverine se sube en uno de los... Se le encarama el Wolverine a un... A un sentinela por atrás. Uy. Que le va, y le va clavando las garras. La de medio también. Empieza a darle en la cabeza. Uy. No, me acuerdo que yo. Y se le sale el aceite al sentinela. Blanco. Porque era líquido hidráulico. All right. Era el de transmisión. El de transmisión. Ya estaba lubricadita. En doble de 40 se le salió. All right. Bueno, también Disney no se quedó atrás. Espérate. Perdón. Marvel. Sí. Hablando de X-Men, pero también muy distinta de la serie Spider-Man que sería en Fox. Ah, ya. Yeah. ¿No se acuerdan de eso? ¿Cuál era esa? Una que el tema era Spider-Man, que sería así. No, más no detalles. Yo solo me acuerdo de la de MTV, pero esa creo que fue 2000. No. Antes, pero es que era... No, era serie animada un poco más tradicional, pero mejor calidad. Que Peter Parker no salía así tan enclenque, que el diseño de personaje era así como un poquito más cholo, con camisa polo celeste. En Fox Kids salía, ¿verdad? Nunca la vi. En el 94 buena, salió. Sí. Pues sí, pero no la vi. No. Pero, es que es sorprendente de que sin haberla visto vosotros haya pasado. Holy ¿qué? Shit. Llamen al 911. La movie, y la tercera, chole. Pero hasta tuvo crossover con los X-Men. Sí. Hubo una historia que se llamaba La Agenda Mutante, una onda así. ¿Qué está el promo? Dios mío. Fox, there's web in your eyes. Go where you've never gone. Trabaja un poquito. Mira. Recuerdo haber visto. No era tan mala la anuncios. Animación. Anuncios. Nunca la vi. O sea, de nuevo. De nuevo, Batman ya no merecía ver. Sí, le llevan calidad. Sí. Pero... Es que mira, esa fue la etapa de mi vida que yo no tenía cable. Ajá. Y no me podía quedar el sábado en la mañana esperando que dieran todas esas caricaturas localmente. Y todavía no estaba... El señor Torres no había abierto su tienda. Yeah. Es cierto. ¿Qué más sacó Marvel en esa época, en mira, los 90? Aparte de esas dos, sacó... ahí estaban recordando de Spider-Man Unlimited. Uh-huh. Que una serie que duró como 3 episodios. Que trataron de hacer un Batman Beyond, pero con Spider-Man. Uh-huh. Que no le funcionó. Salió una serie mala de Iron Man, donde salían varios de los Avengers. Uh-huh. De ahí otra de los Cuatro Fantásticos, también cholera, pero sí, esa sí era mala. ¿Dónde era la de Herbie, verdad? No, esta ya era con los Cuatro Fantásticos y trataba. Pero mira, una animación más. Hasta con la Antorcha Muerta. Ajá. Y, sí. Y una de Hulk también. Pero, Kamal. Hubo de Hulk. Nunca que vinieron aquí, ¿verdad? Que la voz de Hulk la hacía Lu Ferrigno, por cierto. De verdad. ¿Sí? Mira, pero hecho con las patas todo. Sí, una animación. Y no pasó mucho de eso que lo pasaban a las 6 de la mañana en todos estos canales. Sí. Ah, y también por ahí estamos recordando la de la el Silver Surfer. Uh-huh. Que hace poco puse un enlace de YouTube de uno de los episodios ahí en el blog. Ah, sí. Entonces, sí, lo vimos. Esa serie era medio pelada, fíjate. El Galactus era animado por computadora. Uh-huh. Y está así cel-shaded. Y una voz así toda palomísima. O sea, todo imponente. Y las historias eran más fumadas. La animación era así como wow. Pero me imagino que duró una temporada y no lograron ni 15 episodios. Duró, creo que como 3 episodios. No me acuerdo, pero solo una temporada y de ahí. Es que difícilmente sacan más de 20 episodios del Silver Surfer. Sí. Ahora, contanos tú, ¿cuándo viste por primera vez Spawn en HBO? El Sponge. Ah, no, ese mandé a pedir de regalo de cumpleaños con mi hermana que iba a viajar a Estados Unidos. Tráiganme. ¿Qué querés de regalo? Tráeme la serie animada de Spawn. Todavía era VH. VHS. En VH. Ajá. Y me la trajo a la semana siguiente. Armamos Cineforum. Llegó mi esposa Claudia, o era novia entonces, no me acuerdo. Creo que era novia, Claudia. Llegaron los geekos y comienza ese degenere. No, en mi casa fue. En tu casa fue. No, ya estaba casada entonces. No. Casebrito fue, me acuerdo. Pedimos piso. Bueno, la cosa es que comenzamos a ver que el Chapel se está dando a una meretriz por Detroit y esta onda todo y lo que el Julio nos invitó a ver. Y, sí, y me acuerdo que también una de las víctimas trabajaba en un prostíbulo y salían toda la picha bailando y una animación y todo. Yo me acuerdo que más fue la emoción de ¡hey, yo quiero ver Spock! ¿Qué va a ser? Y cuando la vi, a mí realmente no mucho. La animación estaba buena. Sí. Los episodios eran largos y aburridos y slow. Pero en cuanto a animación... Mira, para decirte que ahí lo tengo y nunca lo volví a ver. Imagínate. Ahí está. Entonces, Spawn. De ahí, Disney no se quedó atrás. ¿Verdad? Disney en esa sacó época sacó series raras. Gárgolas, que es la que siempre que lo menciono, Tico, así, le vibran los pelos del pecho. Así. Y esa animación era bien parecida a la de Batman. Bien parecida a la de Batman. Yo creo que eran los mismos animadores. Yo creo. Pero sí, una historia bien loca. Sí. Sí, o sea, que las gárgolas durante el día se hacían de piedra y en la noche se hacían de carne y hueso. Ahora, eran los tíos de los Weeping Angels. Mira, pero eso era basado un poco en la gárgola de Notre Dame, ¿o no? No, mira. ¿Del jorobado, o no? ¿No fue al mismo tiempo que salió? No. O sea, para nada basado en ninguna película animada de Disney. O sea, fue un concepto original. Nice. Sale, en el origen sale que es en la época medieval había un vergo de gárgolas por todos lados. Ajá. pero que fueron traicionados por una gárgola, una de sus mismos, de su misma tribu, y les cayó una maldición. Entonces quedaron hechos piedra por ¿qué? Cientos de años. Y en techos de iglesia solamente. Estaban en un castillo en Escocia, no me acuerdo dónde, pero entonces viene un millonario que escuchó de su leyenda y dijo, ah, vamos a traer el castillo a Nueva York. Entonces lo mandó a traer, mandó a traer la gárgola y parece que la maldición se iba a romper cuando el castillo estuviera sobre las nubes. Entonces las puso el castillo en un rascacielos y entonces ya estaba sobre las nubes y de repente en la noche se hicieron y entonces quedaron en Nueva York moderno. Y era buena historia. Pero él lo veía que cobraban vida. Sí, él sabía que cobraban. Pero mientras estaba la luna llena ¿o cómo? El millonario este. Pero mira, era cuando había luna llena. Todas las noches. De día. De día piedra y de noche piedra. Sí, combatían el crimen. Bueno. Ya. Yeah. Están las gargoyles. Y por cierto, salió un paquín. Y un juego de Sega Genesis, por lo que veo. Sí, había un paquín. Ay, y de noche baten el crimen. Yeah. Dicen batidos. Combaten. También sacaron las de Tailspin, que es donde salía Baloo en un avión. Es que le agarró tendencia después de sacar las Pataventuras. Baloo es el Darkwing Duck. Sí. El libro de la selva. ¿Mm? Yeah. Baloo es el del libro de la selva. Exacto. Ahí están los Chip and Dale Rescue Rangers. Fíjate que sí me gustaba. Que Chip vestido así con sombrerito. Como Indiana Jones. Yeah. Las historias eran bien fumadas. Eran buenas. No era lineal. Te entretenía. Sino que tenían siempre cambios, giros. Y no eran las típicas historias de que... Perdón, regresando un par de segundos. Pregunta Intelesio si hubo final a ese de las gárgolas. Mira, la serie terminó. Terminó, pero tanto no sabemos como si con finalizó. Ajá, a ver. Fíjate que no vi. Sorry. Yeah. All right. A ver si el señor Torres la tiene. Bueno, sí, Darkwing Duck era vergón. Ese era basado en el mundo de las Pataventuras. Yeah. Nunca lo vi. ¿Quién era Darkwing Duck? Era un chavo, ¿cómo se llamaba? Y muchas cosas buenas, a decir verdad. Era Enrique Policarpo. ¿Y para aparato? Salía en Darkwing Duck. Pero él era al principio era de Pataventuras. Era el como el agente de seguridad que le cuidaba a Rico McPato todo su... Pero era el piloto que siempre se decía mierda. No, ese era Launchpad McQuack. Que me quedó mal. Okay. Y siempre, entonces, ¿quién era Pato Aparato? Era un como contador, era otro chavo. Pero tenía una llanta, hombre, desesperado. De día era contador y de noche era Pato Aparato. Pato Aparato. Ya. Yeah. ¿Cómo se llamaba? Gizmo Duck. Gizmo Duck, sí. Igual. ¿Por qué te le pusieron Robotuck? No sé. Ya estaba tomado. Y hasta ahorita que dijiste que andaba en monociclo es que me acordé ya de la imagen del fulano. Era un... ¿Cómo se llamaba? Monociclo. Hombre, ¿cómo se llaman los...? Acróbata. No, olvídate. Vale. Next. All right. Continuando, también tenemos el Cartoon Network. Que hablábamos de que empezó esto, que estaban poniendo muñequitos repetidos, pero de repente salió una onda que se llamaba Cartoon, uh-huh, donde estaban haciendo ya animaciones originales. Correcto. Que era un programa donde salían todos estos animadores nuevos. Ahí salió sacaba un segmento. Dexter's Lab. Bien. Que por cierto... ¡Dale a Monkito! Es que en Cartoon, el programa, salió Chicas Poderosas, salió el Courage... Johnny Bravo. Puta, el primer episodio Dexter, del Courage, ese era cagado. Que salió un pollo del espacio. Ajá. Buenísimo. Así que los ojos todos. Que después jugando quemados. Ajá. Yo hasta lo grabé, me acuerdo, buenísimo. Porque es buenísimo. Entonces, pero eran así series bien originales y sacaron un puño. Y me acuerdo que las repetían a cada rato el mismo episodio porque querían ver cuál es el que más pegaba. Correcto. Y en base a eso, era como que van a decir, vaya, entonces, vos pegaste, vamos a sacar serie. La primera creo que fue Chicas Poderosas. Chicas Superpoderosas. Una de esas dos. Y después fue Johnny Bravo. Johnny Bravo. Dexter, no creo que fue. Fíjate que las primeras de Johnny Bravo me gustaron a mí. Uh-huh. Las consideré graciosas y me hacían reír. Ya después se volvió bien repetitivo el tema. Es que no había... ¿Qué más podías hacer con ese personaje en realidad? O sea, no tenía superpoderes, no tenía mayor cosa. Pero la animación era bien chida. No, era un one-off. Dexter, para mí, de esos, era Dexter. ¿Cómo fue evolucionando? Porque ¿te acuerdas el episodio que se va a Japón? Ah, que se van duro contra el monstruo. Ese fue el último de la serie. Ajá. Y que al final hasta los papás manejando el robot y todo. Que le borra la memoria. Ajá. Al final hasta descubren la identidad del monkey. Descubre la identidad del monkey. Que se le cae el... Se le cae el antifaz. Se le cae el ¡monkey! Y después agarra la pistola y le borra la memoria. Bueno, ¿dónde? Ese fue el final. Sí, ese fue el final. La película cuando viaja en el tiempo de Dexter. Se conoce a sí mismo. Se conoce a sí mismo, que había uno que era... Varios Dexter salieron. Había un adolescente que había uno que ya solo era un cerebro, creo. No, sí. ese era el otro, el malo. Mandark. Mandark ya solo era un cerebro. Ajá. Yeah. Mira. No, pero Dexter se encuentra de chivazo. Otro que me súper gustó fue cuando habló de... Omelette du fromage. ¡Ah! ¡Que solo eso decía! Porque se le quedó trabado el disco. El Omelette du fromage. Que quería aprender francés, entonces se quedó en la noche programado con un disco de francés. Y se trabó el disco. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Entonces solo eso podía decir, pero con eso salvó el mundo. No, pero ese era bueno. Lo de Monkey era... No, y cuando quería ser más varonil y entonces solo se metió una máquina y que le hizo una barba. Eso era todo. Buenísimo. Dexter's Lab. Pero ese que salían varios Dexters. Mira, y hasta en que había uno que era como bárbaro, ¿verdad? Otro que era un chivazo. Es que está el adolescente, todo nerd. Después estaba adulto, así todo con pelón y solo la barba, así todo musculoso. Y estaba viejito. Ese es uno que me gustaba verlo en inglés y en español. Sí. Y en español. Oye, en inglés porque tenía acento como ruso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en inglés. Era el científico loco. Y los papás nada que ver, ¿verdad? Los papás eran gringos. Y la Didi, la hermana. Pero me acuerdo cuando lo vi en español que me caí de la risa la primera vez que se refirió a su hermana como: ¿por qué eres tan tontérrima? Y yo estaba como que puya, qué bueno está eso. No, y las chicas poderosas eran buenas también. Eso. Con mojojojo. Mojojojo. Y cuando hablaba mojojojo era la yo. Ley. You will die because I am mojojojo and you are no sé qué. Y todo se repetía. Y yo me cagaba de la risa viendo mojojojo. No, yo todavía que cambia mente con la burbuja. Y que está la burbuja con la capita del mojojojo. Sí, yo soy mojojojo. Y la vocecita. Y ese fue doble éxito porque le gustaba a los niños... Y las niñas las tomaron como héroes. Sí. Comenzaron a vender mochilas, loncheras. Yo me acuerdo el especial ¿todavía? De Navidad de este. Es buenísimo. Que se van a... Que a otra... Hay la malita que pide poderes. Le pide poderes a Santa y le da poderes princesa. A la princesa. Ajá, ajá. Buenísimo. ¿Sabes? Lo único que todavía le digo... Se pasaron. Cuando salía him. Ah, el diablo travesti. Era un diablo travesti con tenazas como de langosta. Era de la chica poderosa. De la chica superpoderosa. Y cuando es que mira, salía him... Esa serie estaba llena de dobles sentidos que los niños no se dan cuenta. Estaba... La secretaria del alcalde. Puta, sí, la secretaria. Manejaba el viejito ahí. No, pero el hecho de que nunca se le vio la cara... Sí, sí, y eran sí. consistentes en eso. Sí, solo sí. el pelo, las chiches y las piernas. Y veían como Dios lo hacían, pero le tapaban la cara. Siempre. Bueno, está. No, bueno. Two Stupid Dogs. Two Stupid Dogs, fíjate que fue previo a Cartoon. Two Stupid Ajá. Dogs. Era un como chihuahueño. Y un perro grandote. Un perro así que habló todo. Era bien. Una como una copia bien light mesa. De Ren and Stimpy, por decirlo así. Pero era chistoso, sí. Era buenísimo. Mira, ¿y de qué época y de qué canal? Era de aquellos dos gatos que habían hecho un avión trabajando en la basura. No era SWATCAT. SWATCATS. Ah, sí, estamos hablando de que eran dos mecánicos. La gata que era como la jefa de ellas, estaba también bastante. Pero es que ellos los habían mandado a trabajar a ese junkyard por algo que habían hecho, vea. No me acuerdo, pero... Y ahí armaron el avión. Eran pilotos y me acuerdo que la nave, la cabina, se bajaba un asiento y salió una moto y no sé qué. Puta, no, si era bien. Y era buena la animación. Sí. SWAT Cats. Bueno, no hemos mencionado otro así que tenemos que mencionar. South Park. Comedy Central. Que empezó como una tarjeta de Navidad. Que era Santa Claus animada. Y Jesús dándose reata. Ajá. Una tarjeta de Navidad animada que la hizo alguien para un amigo. Y empezó a rodar por internet. Viral. Llegó alguien. ¿Y qué personaje salía ahí? Salían todos en realidad. Salían los niños, pero la cosa era, el episodio era una pelea entre Jesús y Santa Claus. Ajá. Entonces fue como que, hey, démosles un show, ¿verdad? Y empezaron Matt Parker y Trey, no sé qué. Y fíjate que siguen, perdón. Matt y Trey. Dale. No, comentario rápido. Esa serie la conocí gracias a Omar Mann. No me preguntes que cómo, pero vos una vez, hey, vean esto, nos sentaste, tengo otro. En mi casa, VHS. O en tu casa lo llevó. En mi casa lo llevaste. Sí, sí. Yo me cagaba de la risa. Y lo que me acuerdo que ahí fue un efecto diferente a lo que vos decís de los Simpsons. A mí me encantaba South Park. Lo vi en español. Y todavía no lo puedo ver en español. En español me choca. Sí, es cierto, es malo. La traducción fue muy mal. El primer episodio que vi creo que fue el de los alienígenas. Cuando le salpa una onda anal. Cartman. Y que, empieza a la tosenga. Y hasta cambia el tipo de animación, ¿verdad? Cuando le hacen ojitos. Ay, no, y el otro cuando... No, a mí me mataba. Carmen's mom is a slut. Sí. Y que el siguiente que el episodio dice, still a slut. Y que dice, ¿quién nos ha acostado? Y hasta Jesús estaba entre todo el público y él calladito. No, ¿cómo fue el otro que dijo este...? Es que Jesús tenía un show en la tele, en cable. His Amazing Friends, algo así. Sí, no, y él salía respondiendo a las llamadas de la mar, así en cable, sentado, no sé qué, así que no sé cuánto. Bla, bla, bla. Una vez que salió David Blaine, contra Jesús. Y no lo mataron, pues, en uno cuando sale hasta... Yo creo que Santa Claus lo mata. Sí, es que eran los super best friends. Los super no sé qué friends, que salía Moisés, como que era el Master Control Program de Tron. No, pero ese era cuando se va Kyle y se lleva a Stan a un campamento judío. Sí, y que los rapan. Ajá, y que Moisés era cabal como el Master Control. Ajá. Pero mira, y a mí me desilusionó un poco de que... Es que merece un episodio, South Park. Sí. Y me desilusionó un poco la temporada en la que ya no se moría. Kenny, todos los finales. Me acuerdo de un especial de Navidad. Mira, hay que encender ese switch de luz que está suspendido arriba de esta bola de tiburones. Y el Kenny, y el de Navidad. Y no se moría. Y mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí tomando hot cocoa. Y al final ya, The End, y Kenny, se murió. Mira, se murió. Ese fue creo que el primero. También hubo otro que creo que era como algo de Jurassic Park. Que también lo mismo, mandaban al Kenny a hacer un vergo y mierda y nunca se moría. Totalmente irrelevante. De repente, hay uno de esos juegos que es nada más un poste con una pita y una pelota. Ajá. Y solo le pega el Kenny y se enrolla y se ahorca. Buenísimo. Bueno. Se ahorca y ¡oh, my God! ¡They killed Kenny! ¡They killed Kenny! ¡You bastards! No, el otro que cuando salen, que hacen zombies, porque en vez de ponerle líquido para embalsamar cuerpo... Pone... Salsa inglesa. Salsa Perrins. Había algunos que realmente se pasaban. ¿Te acuerdas? Unos de que habían inventado que mejor se iban a meter la comida por el culo e iban a cagar por la boca. Que dices, es más higiénico. Porque así lo que te está saliendo por la boca viene de ti. No vaya a ser que lo que viene de la calle, a ver qué puta por donde ha pasado, mejor zapatelo en el culo. Ay, Dios. Bueno. De veras que se nos va todo un episodio hablando de South Park, porque fue una serie buenísima. Y no hemos hablado de Nickelodeon. Ah, sí, ustedes que veían toda esa serie. No, me niego. Nickelodeon, tengo que mencionar Ren and Stimpy, que es una serie que a mí me gustó, pero llegó a un punto donde me dio asco. Sí, no creo que el primer episodio que vi... Es en uno que descubren que podían vender... No. Que podían vender el hairball. Que sacaba, no me acuerdo cuál era el gato. Ajá. Y que lo tenía... pregunta, uno era chihuahua entonces y el otro era gato, ¿cómo era? Okay. Y que lo tenía lamiéndose para sacar el herbo y venderlo, pero ya le dijo, puta, ya se levantaba la piel, pues ya no podía. Stimpy era el gato. Grotesco. Era grotesco. A mí me gustaba cuando Stimpy perdía, porque Stimpy llegaba un momento donde se volvía loco. Y me decía, I can't stand it anymore. Uh-huh. Pero la vocecita paloma. Sí, y que tenía un acento mexicanazo, así. Sí. No podía. Me acuerdo de uno que se le caen todos los dientes y que no llega el hada de los dientes. Llega el hada que le quitaba los nervios. ¡Ah, sí! ¡Yo lo vi! Empezaba ¡pingo! No, esa mierda. No, te maldigo para recordarme ese episodio. Mira, fíjate que yo nunca lo vi, pero... Te prometo. No sé por qué me recuerdo esas dos cosas, de lo de los nervios. De es que fue dientes. El que... Es que nos llevaron. Eso yo creo que Omar más lo llevó. Porque me recuerdo eso también del hairball. Uh-huh. Y yo no lo veía. No, es que creo que solo ese vimos y yo... No. No, creo que no fue Omar. Rafa los consiguió. Ah, eso suena mejor. Rafa los consiguió y lo vimos en la casa de... Es que... Pero que nosotros lo queríamos ver. Y aquí él fue a Estados Unidos y lo compró. Esta canción me gustaba. Pero sí. Me acuerdo que tenía un anuncio de un juguete que era un log. Un log, tronco. Sí. Que todos quieren un tronco. Que no sé qué es. Everybody wants a log. Bueno, pues sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? En esa época salió... Beast Wars. No, espérate. Ah, Nickelodeon salió Bob Esponja, lo tenemos que mencionar. Bob Esponja. Porque realmente pegó y ha sido tradicional. Y es chistoso, a mí me gusta, fíjate. Yo nunca he visto uno completo. Es igual de raro sin ser ofensivo. ¿Cuál? Bob Esponja. Ah, no lo he visto. Las películas son cagadas de la risa, fíjate. Yo, en realidad, yo siempre he dicho, bueno, es bien de niños y no sé, no lo voy a ver. Pero hasta que lo empecé a ver con los niños, me di cuenta como que, puya, de veras que son chistosos, estupabosos, en realidad. Mira, algo debe tener porque ha durado tanto tiempo y cuando salió... Y en la película sale de Hoss. No es mayor, no es muy buena referencia, te voy a decir. Pero sale así de Baywatch. It's funny, o sea, lo hacen leña, está bueno. Ah, ok. Bueno. También es, ahí está Doug, Rocko's Modern Life. Sí. Rugrats, creo que es de esa época. Ah, también Rugrats. Eso sí, para mí. Y después están los Rugrats crecidos. Oh, my God. Bueno, pérdida de tiempo, Rugrats. Vale, ya los mencionamos, solo eso era nuestra obligación. No me acuerdo por qué. Había algún programa que yo... creo que era Dragon Ball Z, que ya vamos a entrar a anime, me imagino. Michael, dicen acá, mira. Que siempre que yo dejaba grabando Dragon Ball... Se grababa... Antes daban Rugrats. Rugrats. Siempre tenía que echarme ese... adelantando así, porque VHDA... Pero qué desesperante. Pero sí, fíjate que nos estábamos acordando con el Julio, que cabal, por esa época de los 90 ya estaba, ya me he graduado. Y íbamos a ver en canales de cable. Al fin, Canal 5 de México, acordate. No, primero era Canal 7 TV Azteca. Uh-huh. Y después era Canal 5 de México. Esos dos, que pasaban bastante anime. Que ahí pasaban la guerra. ¿Robotech? ¿En qué año fue que los pasaron aquí? No, ese estaba todavía en la escuela. Todavía estaban los 80. Sí, 80. Era el ochentero. Uh-huh. No, pero pasaban Caballeros del Zodíaco. Pasaba hasta Sailor Moon, Guerreras Mágicas, que será bueno, por cierto. Y después en Canal 5, que era Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z. No, Ranma. Ranma. Ah, Dragon Ball, Ranma y Dragon Ball Z. Puya, pero y había otra surtida de series. Yo todavía recuerdo Ranma cuando yo me pegué una gran confundida porque a mí, mira este programa que se llama Dragon Ball y que no sé qué, que ya. Y yo me decía, lo voy a ver. Y la primera vez que lo vi fue en Cartoon Network. Uh-huh. Pero Cartoon Network ya estaba andando. De gringo. Dragon Ball Z. Ajá. Y ya era la parte en la que Gohan está entrenando, que todavía es todo un loser. Uh-huh. Y yo, puti, ¿qué es lo que le gusta a esta mierda? Y eso que viste entonces era el gringo censurado. Sí, uh-huh. Horrible. Y ya después, de casualidad, lo vi en Canal 5. Porque me habló el mismo chero que me había dicho, puta, mira, lo ahorita lo está poniendo en el canal tal. Te hablaba, porque te acosaba. Y yo, coma, y ahí sí, cuando vi Dragon Ball, uh-huh. El primer, me capturó. Yo, el primer Dragon Ball que vi, creo que fue uno que están dando duro contra los fantasmas de Uranai Baba. No, creo el contra primero, la momia. Yo el primero que vi es cuando anda con Yajirobe. Ah, que se acaban de matar a Krillin. Que acaban de matar a Krillin. Que acaba de salir el Piccolo Daimaku. Y que le corta la cola a un dinosaurio que le había mandado. No, que se encuentra en el dinosaurio, le corta la cola y se la ata. Sí, cabal. Y que después llega uno de los súbditos de Piccolo Daimaku, creo que era Tamborín. Uh-huh. O Drum, uno de esos. Y se dan duro y Yajirobe se lo despacha así rapidito. Y se lo harta también. Pero bueno. Mira, lo que hablábamos en la producción con el Tico antes es que hablar de anime incluirlo en este programa sería demasiado. Sí. Entonces nos vamos a quedar en cartoons más de tirando a Estados Unidos. Entonces, todo el material que yo traía preparado. Sí, eso bórralo ya. No sirve. Bueno, ¿qué tal? El que había encontrado un blog. De videojuego. Beast Wars, bueno. Ese era Transformers en un universo bien extraño, donde eran animales. Que mi experiencia de eso fue ver HBO porque estaba por esa época estaban dando bastante Porco Rosso el domingo. Entonces, temprano. Yo viendo HBO y de repente, ey, esta serie animada por computadora. Y puta, estos animales que se transforman. Y este se parece como a Optimus. Y se llama Optimus. Pero si no se parece a Optimus, se llama Optimus. Pero no es Transformers porque son animales. Y Optimus no se transforma en gorilas, se transforma en camión. Y yo, ¿qué es esta mierda? Y nunca lo agarraba al principio como para ver cómo se llamaba. Entonces yo, tiene que ser Transformers, pero ¿qué puta es esto? Entonces, sí, huele a Transformers, sabe a Transformers. Y pega como un Transformer. No, pero ya que mencionaste... Y buena esa serie. Man. Porco Rosso, ese es un momento que voy a recordar toda mi vida. La vez que yo así despertándote un sábado... ¿Qué es esta mierda? Me estaban dando Porco Rosso y la agarré casi al principio. Mira, me acuerdo de una serie similar. No me acuerdo en qué canal lo pasaban, que se llamaba Reboot. También. CBS. Uh-huh. O ABC, uno de esos dos. Yeah. Y que también era sábado en la mañana. Era igual que... Mira, le tiraban a lo Bayunco, pero sí tenía su trama, que creo que tres temporadas o algo así duró. Ajá. Y tenía una trama así para través de todo y buena. Era buena, buena. Le metían amor. All right. Piden un acoso. Ajá. ¿Mm? Alex Beta dice. Bretomán acosa a mi compañera Lidia, por favor, para mañana hacerla que escuche el podcast. Ahí tengo conflicto con el nombre, pero... Después vamos a agarrar ese clip y lo vamos sí. a... Puede gastarme pedazos. Fuera de contexto. Así que no, para la Lidita, mi amor. Ángache, mi vida. Mira, nos vamos a ir a ver Tron hoy, mamita. Y también aquí debíamos uno para Aram Guzmán. Ajá. Para Fabiola. Fabiolita, Fabiolita. Mm. Es que con la Fabiolita y la Lidia. Así en sándwich. Macetas. Así un sándwich todo. Ay, todo carnoso. Kimochi. All right. A ver, ¿qué otra tenemos por acá? King of the Hill. Solo Julio lo vi. A mí no me gusta. Fíjate que yo jamás. Vi los primeros dos episodios. No, mencionemos los Simpsons. Comenzó en Estados Unidos en el 89. Sí. A Latinoamérica llegó años después, por eso la podemos considerar de los 90. Sí. Todavía está, o sea, ¿qué pasó? Los picapiedras de nuestra era. Las picapiedras de la era moderna. Claro, que también daban los picapiedras. Aún subsisten, impusieron nuevos estándares de animación, tanto en calidad como en temática. Y de ahí Fox se agarró para hacer King of the Hill, que cuando yo vi que salió, yo dije, esto viene en la misma línea. Va a estar bueno. Me obligué a ver los primeros dos episodios, pero fue de más. No, y más que sabía que era el mismo chavo de Beavis and Butthead, dije yo, pues esto va a estar buenísimo. Y había un personaje que me daba risa, nada más, que era uno que hablaba todo así. Y no le entendía las cosas que decía, pero unas grandes puteadas que pegaba. Es como Kenny. ¿Cómo que estás diciendo? El de los lentes. ¿Cómo sabes que me da con sombrerito? Todo redneck, ¿verdad? Pero no me encontré el humor. Y fíjate que duró como 3 temporadas. No, sí, duró. Yo no sé cómo. Sí. ¿Cómo? Pero después probaron con Family Guy, que era... Hitazo. Extender la comedia, era pero demasiado. A un extremo, hacerlo como más negra. Ah, le tiraban a todo. A todo. Entonces, es que por lo menos me reía más que King of the Hill. Y después... ¿Sabes cuál me da risa? El Stewie y el Chucho. Ajá, esos son dos. El gordo se me cae mal. Y... Bueno, después salió justo el mismo año de Family Guy, salió Futurama. Sí, eso sí. Futurama, sí, nos vamos. Ley. Y ese también, o sea, temática y todo. Si sos así fan geek, ciencia ficción, ahí le meten, pero, o sea, te perdés en cada episodio buscando esas... ¿Las referencias? Esas referencias, sí, porque... Puta, o sea, Leonard Nimoy, Richard Nixon en una jarra así, las cabezas. El iPhone. buenísimo. Que por cierto ya está de vuelta, ¿no? Sí, ya está de vuelta en Box Network. The Box Network. ¿Box con B o de burro? No, Fox. Uy, aquí está en el listado Tom and Jerry Kids. Moving along. Hablemos de Pinky and the Brain otra vez, pues. ¿Qué quedaba? Ya creo que tocamos todos los que había apuntado acá de la vez pasada. ¿Dos horas? ¿Una hora? Una hora tenemos. Ah, bueno, hay que meter más series. Yes. ¿Recomiendan alguna? ¿Qué otras series vieron ustedes, amigos, que teníamos que mencionar y que no hemos mencionado aún? Mira, de Fox, pero que salió años después, pero inspirado en la misma tendencia, fue American Dad. Era una gran copia. El mismo actor. Es del mismo. Seth Green, creo que es. Y que bueno, el chavo de Family Guy. Robochicken. Pero creo que ya es 2000. No, es 2000. Mira, ese de Family Guy, ¿qué onda es la barbilla? Ese me desesperaba. Los Happy Tree Friends, eso fue el 2000, creo. MTV. Happy Tree Friends. Ni idea. Creo que es 2000. ¿Y qué pasa con la barbilla? ¿Que la tenía partida? No, la tenía como por un lado, como que tenía media papera. No, es que cuando lo dibujaban de perfil no sabían cómo dibujarle la barbilla partida. Entonces yo creo que era como hacerlo más cómico, se la hacían de lado y se veía raro. Horrible. Sí, en el 2000 salió Happy Tree Friends. ¿Cuál es ese? Vaya, Omar, este es de los 90s. Ajá. Una con Eddie Murphy, que se llama The PJs. ¿Cómo la veías? Ese era Clay. Era Claymation. Claymation. Puta, The PJs. Que la pasaban, creo que en Fox era. Sí, en Fox. Mira, Fox en la noche. Esa sí era cagada de la risa. Nunca la vi. Buenísima. Nunca la alcancé a ver. Que la voz se la hacía Eddie Murphy. Toda la voz. Un poco después de haber hecho el Profesor Chiflado. Lo que pasa es que en Fox en inglés la vieron y con gran bulla. Se tardó Fox en español, que era el canal que vemos aquí, como 6, 7 meses en traerla. y como el humor era un poquito elevado de tono, lo pusieron como a las 11 de la noche, hora local. Entonces, vale, riata, no había VHS que aguantar. Mira, ¿cómo se llamaba la otra que era Claymation también, de que eran artistas que se daban verga? ¡Ah! ¡Deathmatch! ¡Deathmatch! ¡Deathmatch! ¡Esa palama mentira! Recuerdo el que era... Mick Jagger contra el de Aerosmith. Ay, que siempre eran parecidos. Ajá, que tenía la boca más, más prominente y que entra la Liv Tyler. Daddy, daddy. Y la, oh, hola Liv, que no sé qué. Y se va donde Mick Jagger. No, daddy. Este, daddy. Oh, te odio, le dice. Mira, este es un pedacito del episodio de The PJs para que veas cómo era el humor. No, un clip. No, después, no hay clip. Julián no quiere que está oyendo, si no disfruta el video. Right. El enlace. Uy, otro para acá, no, otro. Puta, mira, no, ahí se están tirando bastantes. Los otros ratos desde Marte, no me sé, 80s. No, es de los 90s, pero ¿para qué mencionarlo? Sí, sí. Están pidiendo la del Captain Simian and the Space Monkeys. Que esa era rara también. Mm. Era cómica, era como parodia de ciencia ficción, pero sí me la eché toda. Esa la daba en el mediodía Cartoon Network. Es que mira. Llegaba a almorzar. Era la época que ya habíamos salido de la U y comenzamos a devengar nosotros. Sí, y ya no teníamos tanto tiempo para. Gracias a Dios por lo que estoy viendo. Yo estaba estudiando y sí me la echaba. Después dieron Hamtap. Perdón. Es que la daban al mediodía. Es que vos no te perdías, Hamtaro. Es que yo llegaba al mediodía y veía lo que había, pues entonces daban esa serie. Después quitaron esa serie y puta, quitaron este y han puesto esta serie de un hámster. ¡Ey, está chido! Puta, aquí viene otra vez esta serie. ¡No, no, no cambien! Ay, ni modo, lo tengo que ver. Había una... Que eran todos cutes. Sí, es que era más para niñas, ¿no? O sea, ay, Dios. De ahí que están pidiendo. Ah, puta, Capitán Planeta. Pero esa no hay que recordar. Ah, de Critic. Que era de los mismos de los Simpsons, ¿no? Sí, o sea, estuvo, pero un crossover. Pero aguantó bien poquito. Aguantó bien poquito. Una temporada, creo, dos. Era John Lovitz, ¿verdad? El que hacía la voz. El que hacía la voz. Es que no era muy bueno. Tiny Toon Adventures, ya lo dijimos. Bobby's World, nunca lo vi. Era, ¿cómo se llama? Howie Mandel, el que hacía la voz. Bueno, y que no es el mismo que hace Stewie, Howie Mandel. Sabe. No. No, pero ese es Bobby que lo masacran ya. Ey, The Thick. ¿Qué puedes decir de eso? The Thick. Spoon. Sí, esa también fue serie animada de los 90. También un ¿cómo se llama? Un humorcito así medio elevado. Me hubiera gustado más leer el cómic. Pero verdad que no era serie de acción, o sea, era un superhéroe, pero no era acción, era más comedia. Sí, era y el que hacía la voz, bueno, el que hacía el personaje actuado cuando fue en live action, y creo que también hacía la voz. Era Putty. Era el que salía, David Putty, que salía en The Seinfeld. Uh-huh. Ah. ¿Cuál? Que también hizo Kronk en The Emperor's New Groove. Que era novio de Elaine. Ajá. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan de estas, después que salió la película Godzilla. Godzilla. Salió una serie animada de Godzilla. De veras. Y, no me acuerdo mucho. La misma compañía hizo una serie animada de Men in Black. Y también hizo una serie basada en Rusty, The Boy Robot. Y todas duraron un poquito, gracias a Dios. ¿Cuál es Rusty? Es una serie de Frank Miller, así, pero más light. Pato. Creo que era de Dark Horse. No, Pato Aparato aparecía con Darkwing Duck, Alex. Y también con los... Yeah. Space Coast, Coast to Coast. No lo hemos mencionado. Puta, será. Será chollado. Sí. Era un talk show donde salía él, ¿verdad? Estaba leyendo de que cabal, llevaban los artistas, venían los productores del programa y les empezaban a preguntar cosas. Y agarraban esa entrevista, le editaban toda. Entonces, después hacían a Space Ghost preguntándole otras cosas, así, para que el contexto se viera más chistoso. Yeah. Entonces, esa era la serie. Lo veías y vos, wey, puta, que están... Que era raro. Así. Ajá, o sea, no le lleva sentido. Y habían unas tomas donde decían algo y después solo eran tomas de ellos looking at each other, como, ¿qué dijo este exarote? Sí, pues, o sea, era como que un humor medio extraño. Pero bueno. Daria, que es por el mismo chavo que había hecho Beavis y Butthead. La Daria era un personaje... Pero, sanía. Sí, pero mira, ¿y qué onda con esa bicha? Pero es que eso era un como drama, era como era, sitcom. Era un personaje de esta bicha que salía en Beavis y Butthead, que ellos lo fregaban, le decían, hello, diarrhea. Cagaban de la risa. Entonces era la Oh, no, es not funny, que no sé qué. Diarrhea. Está empezando acá. Porque va, la bicha era como la seria. La seria nerdita de la clase. Entonces ahí la historia era así bien como que. ¿Cómo se adaptaba la chamaca? A la high school. A la high school. Mira, yo sé que no estamos hablando anime, pero para matar tiempo. Los 90 fue el boom de Pokémon. Sí. Lo veías hasta en la sopa. Sí. Yo miraba Pokémon religiosamente, debo admitirlo. Buena serie. Bueno, ¿correos no hay? Sí, tenemos correos. Señoras y señores, tenemos aquí unos cuantos correos y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Oh. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Nasty Ikis, que nos dice: saludos a todos los comiquicos, me gusta mucho su programa. Ya hacía falta un programa de anime, que fue el de la pasada. Yo les recomiendo el anime de Panty y Stocking. Son como unas chicas súper poderosas, pero bien porno. No, pero no. Yo no lo soporté. ¿Por qué? Cuéntanos. Voy a poner el episodio que vi para empezar. Cabal, yo me esperaba ver algo un poco más. Ajá, ¿verdad? Y era una animación bien como las chicas súper poderosas, un poco creciditas, pero todavía te da mal trip. Y puya, era un episodio que se va a cagar la bicha porque le cae mal una babosada y se la chupa el inodoro. Y entonces de ahí sale todo de regreso con un vergo de caca y empiezan los dos a sopear y no. Puta. No, horrible. No, bueno, acá dice que es del estudio Gainax, muy chistosa y con muchas referencias geeks. Hasta hay uno de Transformers, dice por acá. El momento que más me gustó de anime es cuando Asuka pelea con varios Evas en una de las películas viejitas de Evangelion. ¿Cuál es el anime que recomendó Tico Man de Sim Dates? Te diremos dentro de un ratito porque Tico Man todavía está cagando. Está en el baño. Está haciendo pupú. Y ese luego, es. Yo no he visto si le están haciendo ese. Rod de ese. Perdón, Rod de ese nos pone acá. ¿Qué tal, geekos? Muy buenas las tengan. Órale, este episodio pinta para largo y muy buen tema para el mismo, caricaturas de los noventas. ¿Por dónde empezar? Me vienen tantos recuerdos. Bueno, trataré solo de comentar algunas de mis favoritas. Entre estas están algunas de Disney cuando hacían buenas caricaturas. Pato Darwin era súper divertida, hacía una excelente parodia de Batman. También estaba por ahí DuckTales, aunque creo que es más a finales de los 80s, Tailspin o Aventureros del Aire, que aprovechaba los personajes del libro de la selva para contar emocionantes y graciosas aventuras, o las de Chip and Dale y la tropa Goofy, también era muy graciosa. Incluso en algún momento trataron de hacer algo similar con el Pato Donald, pero no fue muy popular. Eso por el lado de Disney. Oh, por poco me olvidaba de una serie épica, que era la Gárgolas, que ya lo mencionamos acá. También lleva una trama que abarcaba toda la serie. Por el lado de la Warner también me gustaban bastante, pero eran más cómicas, como los Tiny Toons, spin-offs como Pinky Cerebro, y también Freakazoid, Fenomenoide, como se le llamó en Latinoamérica, era genial. Recuerdo que tenía un amigo en la prepa con el que actuábamos escenas de esa caricatura y nos matábamos de la risa con sus ocurrencias. Es que era Looney. ¿Te acuerdas cómo salía volando? Que solo ponía los brazos así para arriba y estaba corriendo. Que eso fue copiado. Ajá. de los superhéroes de los monkeys. Ah, el grupo sí. Que sacaron también su y cuando se hacían superhéroes había uno que no podía volar. Sí. También nos matábamos con las ocurrencias de los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot. A decir verdad, no me enorgullece decir que este amigo que menciono, otra compañera y yo, nos llamaban en la escuela precisamente así, los hermanos Warner. Nunca supe por qué. Nada, que son todos cheles sin narizones igualitos. Algunas misceláneas que veía que me encantaban eran las Tortugas Ninja, también a finales de los 80, pero abarcó a mediados de los 90. También me gustaba mucho la versión de los 90 de Johnny Quest. Tenía muy buena animación y era emocionante. Hay tantas de que acordarse y tan poca memoria. En fin. Ahí me daba miedo la original de Johnny Quest. Yeah. Fíjate que estaba en la investigación, estaba leyendo. Porque hubo una serie Johnny Quest en los 90. Sí, ahorita me acabo de dar cuenta con lo que estoy. Pero en la original, estaba leyendo de que como tenía tanta violencia, era un estándar de violencia que no se veía en otras caricaturas. Uh-huh. Había muertos, había disparos y toda la onda. Entonces, que fue una de las razones por las que. No duró mucho. Parece que tuvieron que hacer una autocensura así, tipo comic books. No. En fin, dice aquí, ya nada más por mencionar algunos de mis primeros animes como tal, y no solo caricaturas, pues Capitán Tsubasa o Supercampeones. Todos los días llegabas de la escuela y lo que escuchabas era la plática sobre el capítulo de la noche anterior. También se dio el boom como tal de Saint Seiya. Nadie hablaba de otra cosa que no fuera de esta serie. Y como era de TV Azteca, Televisa pronto contraatacó con Dragon Ball. Aunque fue ya hacia mediados de la década, también se hizo serie popular. Obviamente hay muchas más, pero menciono las que más me vienen ahora a la mente. Seguro con el episodio recuerdo todas las demás. Solo por platicar les menciono que en esta década me tocó cursar la secundaria y la preparatoria, así que ya vi muchas cosas y me hice casi de todas mis aficiones de Kiko. Bueno, me despido con un Shazam. Posdata, estoy viendo To Love Ru. Gracias por recomendármela, está buenísima la serie. Malpensados. ¡Salud! Dice acá. No, y la bicha también. La bicha está buena. Se la discute. Mira, preguntaba aquí nuestro amigo Nasty X que cuál era el anime que recomendó Tico Man de Sim Dates. Sim Dates. Del chero que por la computadora, por su habilidad en ganar juegos de computadora de dating. Bueno, nosotros la recomendamos porque nos la recomendó otro y escucha, no me acuerdo quién, pero se llama The World God Only Knows. The World God Only Knows. Ajá. El mundo que solo Dios conoce. Ok. Rock X nos escribe, dice: buenas, hola geekos. Junto con saludarlos les deseo lo mejor para este año que empezó hace tiempo ya, pero no había escrito por falta de tiempo, ya que estuve preparando mi defensa de tesis para terminar mi carrera de psicología. De psicología. Y adivinen qué. Otro psicólogo que nos escuche. Ahora soy psicólogo. Psicólogo. Vaya, oiga los episodios anteriores y analiza los sueños. Sí. Queda loco. Pero al fin, después de tanto tiempo de estrés y de estudio, donde a veces escuchar este podcast era lo único que me mantenía cuerdo, qué raro eso. Muchas gracias por todo eso y la entretención que brinda un podcast de películas premiado. Nada más. ¿Premiado? ¿Cómo? Premiado. Preñado. Ah. Nada más que decir, ahora al ponerme al día con las series y cómics y películas, he estado leyendo La Liga de la Justicia que empezó Morrison. Es bastante entretenida, nada que ver con las mierdas que escribió después, como Final Crisis. Cuídense y que la masita de Behavior me mande un... Una liga. ¡Kimachi! ¡Kimachi! Nos vemos, dice Rock X. Gracias por escribirnos, Rock. Tenemos por acá a nuestro amigo José Antonio, que nos mandó acá unas fotos, porque él también está escuchando la charamusca y dice que este chavo que lo vio en una pancarta se parece a Robbie. Se parece. Y se parece de volada, ¿verdad? Pero como doble ancho, ¿eh? Sí, un poquito más gordillo. Pero ahí está. Gracias entonces a José Antonio por mandarnos ese mensajillo. Tenemos por acá a Miguel Diana, que nos pone acá. Me llamo Miguel Diana, Miguel Ángel Diana, pero pueden decirme Nishido o Mike. Y los escucho desde Córdoba, Argentina. Los conocí hace unos 2 años, cuando mi amigo Marco Flores, al que quiero saludar en este mail, me hizo escuchar un episodio. Este pibe me hizo escuchar. Y mucho no comprendí, porque no se trataba de cómic que había leído. Oye, estos tres boludos. Sí, sí. Y no me acostumbraba al dialecto. Por eso estoy leyendo el correo así, para que así nos entiendan. Hace 3 semanas me dio su Motorola Milestone para que le haga un backup y encontramos el episodio 299, el cual fue el primero que escuché entero. Inmediatamente lograron captar mi atención y desde ahí me bajé los episodios del 290 en adelante. Yo pensé que había bajado otra cosa. Sí. Tantas emociones. De los cuales me hicieron reír mucho. Y me anticiparon varias cosas que no sabía cómo habían ocurrido porque dejé de leer cómics en el año 2006 cuando de Buenos Aires me mudé a Córdoba por trabajo y dejé de visitar mis tiendas favoritas de cómics. Eso sí, me traje todo y empecé a releer hace 2 meses aproximadamente. Por eso es que mi amigo me pasó nuevamente un capítulo suyo y bueno, acá me tienen escribiéndoles. Ahí en Coche hay una muy buena tienda de cómics. Yeah. No sé qué tan lejos queda Necochea de Córdoba. Ahí nomás debe estar. Ah, dice Rofe que en Córdoba tienen un acento totalmente distinto que el porteño. Uy, uy, uy. Ay, no, igual pues, no te entendí entonces. Sí, no, yo no sé cómo será el otro acento. Quizás es así, ¡ah, guarda! Ah, ayer acabé de leer Hosh y estaba comprando un sticker design del año 2005. Y como me mudé tres veces en Córdoba, no había podido desempacar las revistas y una tormenta que amenazaba con mojar mi oro en papel hizo que forzosamente saqué los cómics de las cajas que estaban apiladas en un calapón del fondo. ¿Quién es el señor misterio que sale en calapón. Batman? Okay. ¿Quién es el señor misterio que sale en Batman? Vea, que es de Spider-Man. A ver, bro. Bueno, dice acá, The Hush, tengo que decir que me atrapó como nunca antes me había llamado la atención Batman, más allá de algún crossover del año 1, que fue mi segunda serie que compré allá por los 90. La primera fue de Superman, mis héroes, personajes favoritos de la DC son Green Lantern, Hal Jordan, Kyle Rayner y Jon Stewart, Flash, Wally, Impulse, Bart, Dr. Fate, Firestorm, que es Raymond Ostein, Nightwing, Aquaman, bueno, Aquaman. Hawkman y Batman y Superman y en Marvel, Capitán América, Deadpool, Wolverine y Spidey. Gracias a la película de Robert Borrachín Jr. me interesé más por Iron Man y me puse a leer todo Civil War, que me pareció buena saga, aunque algunos de los cómics de relleno me aburrieron. Igualmente. Otro de mis personajes favoritos es Spawn. Creo que uno de los mejores cómics que leí en mi vida. Tengo desde el número 1 hasta el 100 en papel por Editorial Vida. En tiempo real leí los últimos números de Kyle Rayner desde el 172 hasta el final, Green Lantern Rebirth, los primeros 10 números de Green Lantern Hal Jordan que me había mandado a traer de la USA. Acá en Argentina no se conseguía mucho material yankee. Otra cosa que compraba mucho traída de Yanquilandia eran los previews de Diamond Comics, donde me enteraba de todo lo que iba a salir en los tres meses siguientes. Se enteraba. Los tres meses siguientes, y de paso practicaba dibujo con la infinidad de portadas y action figures que traían sus más de 550 hojas mensuales llenas de información. Como sé que en el episodio 302 van a hablar de animaciones de los 90, no quería dejar pasar los siguientes temas. Sé que algunas son de los 80, pero acá en Argentina se seguían pasando a principios de los 90. Uno, el dibujo de Alf. Uy. Los Silverhawks. Ese sí es ochentero. Los Centuriones. Ese nos estamos recordando, es una animación por Ana Barbera. Ajá. Que querían vender juguetes nada más. Yeah. La serie no era muy buena. Thundercats. Oh, los Caballeros del Zodíaco. Los Supercampeones. Sabes que hablé mal de los Supercampeones y me putearon. Sí. En delirios. Pinky, Cerebro. Gracias a Dios, porque yo también iba a ser. Sí. Los Animaniacs, Fenomenoides, Street Sharks, Capitán Planeta y sus Planetarios. Uy. Johnny Bravo, X-Men, Spider-Man, Superman animada, Batman animada, Furor Total. Y muchas otras que ahora no me vienen a la cabeza. Eso es todo, gracias por la onda de ayer en el programa 261 de La Charamusca. Es que él nos escuchó ayer en la Charamusca. Uh-huh. Atentamente, Miguel Ángel, Diana, acá Nishido, acá Mike. ¡Salud! Gracias. Salud, entonces, Miguel Ángel. A Miguel, ahí nos mandas un audio de cómo es el acento para aprendérmelo. Tenemos por acá a nuestro amigo Samuel, que nos escribe y nos dice: saludos, mis queridos shidoshis de las artes geekas. Como siempre, un cordial saludo desde Perú. En este momento, en Cerro de Pasco, a 4.300 metros sobre el nivel del mar. No te vayas a caer. Que es donde me tocó trabajar. Mis elecciones en series de los 90 son Jump Street y Los Simpsons, estrenadas ambas en 1989, dice. Sería interesante revelar que para muchos de nosotros en Latinoamérica, las series de animaciones que conocíamos como de los 90s fueron originalmente estrenadas en los 80s o antes, en un mundo menos globalizado. Por ejemplo, fue en los 90s que aquí en Perú conocimos al superagente Cobra, que consideró... ese es de los 70. Que consideró uno de los mejores animes, adelantado para su época, literalmente. Ese nos levantaba los ánimos. Un brazo... por una psicoarma. Pero anime después. Animes. Pero que originalmente data de la década anterior. De acuerdo a Wikipedia, hay por ahí unos OVAs del 2009 sobre este personaje, pero que en verdad no han sonado mucho. ¿Ustedes tienen algún comentario? ¿Ya han visto los OVAs de este chavo, Superagente Cobra? Superagente Cobra, no fío. No, tampoco. Solo la serie realmente. Ahí les dejo la versión del tema de Spider-Man por Aerosmith en su biblioteca de temas del cierre del programa. Pero no vino junto Samuel, así que lo mandas de nuevo, porfa. Entre mis sugerencias para futuros shows, dada la nueva coyuntura que dejó 3 en los antes 4 fantásticos, sería interesante hacer un episodio para reseñar a este grupete desde sus orígenes, diversas configuraciones de miembros del equipo. Agradeceré saltarse a Robbie el Robot, que es tan antiguo en la historia del universo Marvel. Saludos a mi esposa y a mis hijas, que espero continúen el legado geek. Sin llamas, me despido. Salud, dice acá nuestro amigo Samuel. Muchísimas gracias por el correo, Samuel. Acá nos manda nuestro amigo César Barrio Nuevo. Saludos, Kikos. Comienzo por felicitarles por haber llegado a cruzar la barrera de los 300 episodios. Hoy les escribo para recomendarles algunos animes de la temporada de invierno y algunas cosas más. Animes de invierno, Wolverine. Otro proyecto que Madhouse, en conjunto con Marvel, la historia consiste básicamente en que Logan tendrá que enfrentarse a la organización criminal dirigida por el padre de su amada Mariko. La Mariko. Ay. Para estar junto a ella. Tiene una buena animación, sobre todo en las batallas con el samurái de turno y en el último episodio contra Omega Red. Les dejo los enlaces a los episodios y los vamos a poner ahí. Pero me acuerdo que la animación que vimos no estaba tan... Ajá. Jumekui Merry es un anime producido por JC Staff. En este universo, en el mundo de los sueños, existe, y los demonios de este roban los cuerpos de los humanos para poder llegar al mundo real. Entonces se encuentran una chica sin memoria proveniente de aquella dimensión y un chico que puede predecir sueños. Ambos tratarán de detener a los demonios y averiguar el origen de la chica. La animación es bastante lograda y en cada episodio la historia se vuelve más oscura. Level E es el estudio Pierrot, lo mismo que hace en Bleach. Nos presenta un mundo donde los extraterrestres conviven con los humanos sin que ellos lo sepan. Por extrañas circunstancias, el príncipe de un imperio galáctico cuyo lema es: si es por el bien de ver sufrir a los demás, ningún esfuerzo es demasiado grande. Puta. Ok, es como maldito. Alguito. Cae en la Tierra y conoce a un joven al cual involucrará en varios eventos que él desencadenará. Es una comedia con toques de acción bastante interesantes. También hay otro que se llama Beelzebub, otro anime de Pierrot. Mi apuesta es su apuesta de la temporada. Está basada en uno de mis mangas favoritos. La historia sigue al más fuerte delincuente juvenil en su primer año en el instituto, donde están los peores delincuentes de Japón, que por circunstancias extrañas se hacen cargo del hijo del rey de los demonios. Es un shonen con buenas batallas, grandes dosis de comedia y varios momentos dramáticos. Naruto, se acabó el relleno. El 10 de febrero comienza la serie, la saga de Sasuke. Puta, sí. Yo, según yo, uy, estoy atrasado viendo Naruto. Empecé yo, ey, ese me suena a filler. Ey, ese me suena a filler. Empecé a ver los sinopsis de todos y yo, puto, no. Filler. Episodio de anime, creo que de forma World... de matar una serie. Creo que The World God Only Knows se merece un episodio. Para mí fue el mejor anime del año pasado y el último episodio con los diversos guiños a los gamers fue increíble. Por cierto, vuelve en abril. Recomendación. En el último episodio me alarmó que Tico Man ande viendo animes de chicas. ¿Qué pasó? Por eso recomiendo un anime que se llama Bakemonogatari. Bakemonogatari. Ajá. Okay. Esta historia se centra en Koyomi Aran. Araragi. Koyomi Araragi. Ajá. Un estudiante que es mitad vampiro involucrado con fantasmas y espíritus. O sea, solo tiene un colmillo. Sí. El otro no le sale. Sí. Que por varias circunstancias. Para López, que solo sale un gala. Trata de volar y volar. Como que chicote. En círculo. Solo da vueltas en círculo. Lo agarran con una pita, así como que esos aviones de control remoto de los de antes. Como que chicote en pita. La historia. Por varias circunstancias termina ayudando a varias chicas poseídas por estos. Este anime hace mucha referencia a la mitología japonesa y tiene una animación muy especial y única. Y como canción, leyendo la sección de los momentos favoritos del anime, me acordé de uno de mis openings favoritos. El primero de Escaflown, I Don't Need Promise, de Maya Sakamoto. Les dejo el enlace en Groupchat. ¿Cuál es el primero de Escaflown? Pero bueno, es que la música de Scaflón era buenísima, así que no me recuerdo. Sí, el musicón de Scaflón era Yoko Kano, o sea que todo era bueno, pero no recuerdo exactamente. Otro, ¿dijo otro nombre? La Sakamoto, o sea, sí. Es, Maya trabaja Sakamoto. En un garage. Ah. Trabaja en un parqueo. Ella saca la moto. Es ballet parking. Sí, sí. El ballet parking es. Pero su, solo de moto, pa. Solo de motos. Vamos a usar esa canción para el final, ¿verdad? Sería bueno oírla. ¿Crees vos? Sería bueno escucharla. No sé si ya tenías alguna. No. Escogida. No. Ah, pues te recomiendo una que te dejé ahí la semana pasada. All right, vamos a ocupar esa. Muchísimas gracias a Ferceros por mandarnos esos mensajes y esos enlaces y los pondremos en el blog para que ustedes puedan checar esas series. Nuestro amigo David Garfias nos pone por acá: saludos estimados geekos, con el anuncio del mega evento de este año de la Marvel, Fear Itself, me gustaría pedirles un conoce a tus artistas del ganador del Eisner por su trabajo en Invincible Iron Man, Matt Fraction. Tiene nombre así como matemático. Ay, tico, anótelo. Matt Fraction. Una claro. Autobiografía de Matt Fraction. Claro, por Julius. Ya pidió. Por eso de que Matt, Matt Fraction es en gran chero de Brubaker. No, no joden. Son panas. Les recomiendo de Matt Fraction The Sensational Spider-Man Annual Number 1, Uncanny X-Men número 512, dos historias puntuales que demuestran que este chamaco sabe escribir muy buenos cómics. Por otra parte, le quiero dar las gracias. Cabalitos salieron, cabalitos. Sí, manda, haceme forward ese. Ese mail me va a servir para, de momento, para construir la carnita algún día. Jodido. Construir la carnita de los Frankenstein. Vamos a hacer una hamburguesa a los Fraction. Continuando por acá, por otra parte les quiero dar las gracias al podescucha Alex Beta por la recopilación de los primeros episodios de Comic Geekos. En un mes he escuchado 40 episodios más los episodios actuales. ¡Salud! Pobrecito. Su amigo Iki. Así que garantizamos que el cerumen de la oreja se habla. Sí. Muchísimas gracias, jefe. Es el jefe este episodio. Jefazo. Continuando entonces acá con los correos, tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo Sergio Ismael García que nos dice: saludos, Kikos, soy Sergio Tron. Nuevamente les escribo, les escribo desde el lado oscuro de mi oficina. Gracias a Omar Man por revelar mi identidad secreta en el correo anterior, o debo decir Omar Leaks. Pasando a otra cosa, les agradezco que tomar en cuenta mi sugerencia de hacer un programa de series animadas de los 90s. Es decir, la verdad, esa década bajó mucho la calidad de buenas series en comparación con décadas anteriores. Bueno, mejoró un poquito con respecto a los 80s. A decir verdad, esa década, buenas series en comparación con décadas anteriores, pero hay algunas que se salvan y aunque no fueron un hit en ese entonces, tampoco son como para despreciarlas. Creo que la más representativa fue la de los 90s. La más representativa y fuerte de los 90s fue Dragon Ball. Capitán Tsubasa, Sailor Moon, Digimon, Sakura Card Capture, Ranma y medio, etc. Mira, ¿y cómo se llamaba esta otra? Shadow King, no, ¿cómo se llama? Unas que tenían la posesión de objetos. No era de los 90s. Ah, Shaman King. Shaman King. Eso era bueno. Dice casi nada más que decir. Me despido con un Kimo Flash. Ahí está, Kimo Flash. Es un quickie. Gracias entonces a nuestro amigo Sergio Tron. Acá tenemos la portada, gracias a nuestro amigo Pacos Ramos, que es el productor, el art director de los cómics. Aquí está, episodio 302. Está vives. Bárbaro, bárbaro. Dexter. Bien. Pucha, qué bárbaro. ¿Cómo logró meter? Y mira, y las tres chicas al frente. Sí. Las chicas súper poderosas. Tienen que haber más citas. Y por cierto, ahorita me estaba acordando de las chicas poderosas de un anime japonés. Ah, sí. Las chicas poderosas Z. Ajá. Z. Ah, sí. Será como que guata, po. Buenísimo, gracias a Pacos. Y aquí nuestro amigo Castrignano dice que nos acabamos de ganar 200,000 libras esterlinas. Solo tenemos que mandar un mensajito. Sí, que ya dejaremos de grabar, ya no trabajamos. Somos. Sí, porque ricos. Como de esto vivimos, ¿verdad? Sí. Del aplauso. Del aplauso. y de sus donaciones. Les recordamos, si ustedes quieren ser productores ejecutivos, así como fue Iki en este episodio, lo pueden hacer visitando la página web www.comicgeekos.com/blog. Ahí aprieten el botón que dice donate, donen la cantidad que ustedes quieran. Sí, donen más porque queremos volver a comer 3 veces al día. Sí. Ahorita solo nos alcanzó para comprar un dorito. Gracias entonces a Castilla. Condorito. ¿Es que era comer o leer un condorito? Decidimos leer condoritos. Sí. Como buenos kikos. Julio, contanos un trivia de la semana mientras encuentro la canción que quiere Ticoman que ponga. Fíjate que acaban de reducir la orden de episodios de La Capa. ¿Qué era? ¿En NBC? Ya se dieron cuenta que es una mierda. En originalmente habían ordenado 3 episodios y de repente dijeron, ¿y sabes qué? Dame solo 10. Y los últimos 3, comételos. Así que... se los harta. La de invasión extraterrestre. La misma para abajo. Están diciendo que van a hacer... Están decidiendo si hacen un gran cliffhanger para el final de temporada. Porque creen que... No regresan. Entonces, ¿por qué lo van a dar en cliffhanger? Mejor que el terreno. El productor quiere obligar a la ABC que se les contrate la otra temporada para que. Pero. Yeah. Alright, señoras y señores. Con eso llegamos entonces al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Iki por producir el episodio número 302 de los Comic Geekos. Y gracias a los que nos están escuchando en vivo y que están ahí participando en el IRC. Alex Serrato, Baglietto, David Beans, de Cefulano, Gordis. Ay, Gordis. Guanac 1486, Gould 21, al jefe Iki, a Indalecio, a Jado, a Logos, a Necron Nishido. Está bien ajado. Está bien ajado. Hay que plancharlo. Pacos. Pacos. El director de arte. Director de arte. Picho, Rofe, Savage Angel, a Spaceship, Tabor, Vigilancia, Zaira y Zim. Zim. Zaira. Ahí está Zaira. Mira, hey, Sim fue del 2000, ¿verdad? Sí, Sim fue del 2000. Que esa serie también me super llevó. All right, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros los vamos a dar con esta cancioncita de Jace Everett, que se llama Bad Things. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Air went out, and all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. I don't know what you've done to me, but I know bad things with you. Mataron a Anastasio. You bastard! Aquí va a ser.